Es Federico Díaz, joven estudiante, integrante del Frente Estudiantil Antiimperialista, que lo estamos recibiendo esta mañana. Federico, buen día. Buen día, Hernán, Ángeles y a toda la audiencia, ¿cómo están? Han estado, el Frente Estudiantil Antiimperialista está participando de las reuniones de la Intersocial, que viene discutiendo una definición en torno a los contenidos del referéndum contra la ley de urgente consideración. El domingo, ayer lo reseñábamos, hubo una extensa reunión, ¿verdad?, para discutir este tema y que quedó con postergaciones para mañana miércoles. ¿Es así? ¿Estuviste ahí? Estuvimos ahí presentes. Se intentó llegar a un consenso a modo de breve resumen, porque ustedes ya anduvieron difundiendo cómo se dio. Comento un poco por arriba, la reunión se dividió en dos cuartos intermedios. El primero, todas las organizaciones llevamos nuestra posición y la expresamos en el colectivo, y en el segundo se pretendía intentar llegar a un consenso, cosa que finalmente no se logró por distintas razones que ahora les voy a pasar a comentar. Dentro de lo que fue las posiciones iniciales, se podía percibir una amplia mayoría de organizaciones que estaban contra que el referéndum fuera contra toda la LUC y no contra una parcialidad. Algunas organizaciones sociales iban con la idea de hacer una parcialidad de determinados artículos y otras iban con lo que saliera. En nuestro caso, nosotros íbamos pensando también en una parcialidad de la ley, que el referéndum fuera contra algunos artículos, pensando que hay algunos artículos que se pueden rescatar, que en función de un estudio que venimos realizando de la ley desde el primer borrador, entendíamos que habían algunos artículos que podían ser positivos, pero esa comprensión difiere mucho de las posiciones mayoritarias, ¿no?, que fue la del PIT-CNT, que fue con la posición de la derogación parcial, que todos conocemos por el articulado que estuvo difundiendo, muy similar a lo que el Frente Amplio apoyó de la LUC en el Parlamento. Entonces, entendiendo eso, nosotros fuimos por el lado de que ese articulado era nefasto y preferíamos ir contra toda la LUC antes que ir contra solo el articulado del PIT-CNT. Porque durante la discusión se fue tornando hacia articulado PIT-CNT o toda, claro, sin lugar a otra posibilidad. Entonces, en esa dicotomía teníamos bien claro ir hacia el lado de toda. Pero bueno, se vio así algunas cosas para comentar. Primero, una actitud bastante patrioteril por parte de Abdala de entrada hacia una de las organizaciones, hacia la corriente sindical, precisamente, corriente sindical clasista, por un lío que Abdala alegaba interno. Entonces, bueno, interno del PIT-CNT. Exacto, interno del PIT-CNT. La mayoría de las organizaciones ahí presentes entendimos que no era un lugar para andar resolviendo cosas internas y que la corriente sindical clasista estaba participando y tenía que permitírsele participar. Pero el PIT-CNT ya de entrada apostó a recortar sin dejarle siquiera hablar a esa organización, ¿no? Una actitud bastante patotera. Una cosa que me gustaría desmentir también, porque vi una nota de prensa recientemente, en la diaria salió que la FEU y FUCMAN se mantuvieron firmes en cuanto al referéndum por la totalidad de la ley. En el caso de FUCMAN tuvo algún movimiento, pero en pos del consenso, que lo tuvimos todos, porque se buscaba llegar a un consenso, claro, en el que decía, bueno, sí, podemos ir contra todo, y en todo caso, si los colectivos feministas proponen que hay algunos artículos que debemos conservar, bueno, no tenemos problema, los conservamos. ¿Quién decía eso? Eso fue la posición final de FUCBAM. Ajá. Que entendemos es una posición razonable y todos tuvimos cierto movimiento en pos del consenso. Ahora, que la FEU se mantuvo firme en ir contra la totalidad de la ley, eso es una mentira que queremos desmentir, porque se habrá mantenido firme los 5 minutos antes de entrar, porque lo primero que dijo, nosotros vamos con el PIT-CNT y lo que plantea el PIT-CNT, que no tiene nada que ver con la derogación total, que la FEU había expresado en días previos que iba a ir contra la derogación total. Entonces, me gustaría desmentir eso, porque fue una nota de prensa que salió en la diaria y no tiene absolutamente nada de verdad ni tiene relación con lo que ocurrió el domingo. Bien, pero entonces, ¿cómo evaluarías lo que dejó la discusión? Hay una posición muy firme del PIT-CNT, incluso nos enterábamos que desde FUCWAN también fue recordado el elemento de quién va a poner los recursos para la campaña, como para que pese la decisión. Sí, así fue. El PIT-CNT no se movió ni un poco de su posición respecto a la cantidad de artículos que iba a elevar, y llevó primero la discusión hacia el lado de la representatividad, ¿no? Fue hacia el lado de, bueno, el PIT-CNT representa muchísimos trabajadores, y después fue hacia el lado de los recursos, que eso, como bien decís, lo puso FUCWAN arriba de la mesa. Pero sí, en sí lo que ocurrió fue todas las organizaciones sociales dispuestas al debate, al consenso, se encontraron con una posición bien marcada del PIT-CNT de no moverse ni un poco, que entendemos que tiene su intencionalidad política bien clara para tenerla, ¿no? Porque le duele mucho ir contra alguno de los artículos que el Frente Amplio haya defendido. Por lo menos hablamos de la mayoría, porque recordemos que esto salió por mayoría en la mesa representativa, ¿no? Exacto. Exacto. Entonces, nosotros vimos con preocupación esa poca afinidad a llegar a un consenso, dispuesto a trancar toda la discusión, como se trancó, porque el segundo cuarto, que hubieron propuestas bien interesantes, se me ocurre, por decir alguna, de la coordinadora anti-LUC de la Costa, en el cual decían, bueno, nosotros estamos contra toda la LUC, pero si hay gente que quiere por la parcialidad es porque quiere rescatar algunos artículos. Digan cuáles y los sacamos, no hay problema, los conversamos. Claro. Eso nunca apareció. Esa propuesta estuvo arriba de la mesa desde el primer momento que se volvió al segundo cuarto intermedio, o sea, después de la pausa. Esa propuesta fue ninguneada. No se respondió, nadie aportó más que este que decía la feminista, como les comentaba, que sí dio su visión, que con la que FUCWAN podía acordar, después claro, nadie más. Y la mesa, que estaba compuesta por PIT-CNT, FEU y la Intersocial Feminista y FUCWAN, tampoco encaró hacer valer esa propuesta, y bueno, que la gente empezara a ir por ese lado. Claro, porque eso, si no ocurrió, propuestas subieron. Si ese tipo de propuestas, por ejemplo, empezando por lo del colectivo feminista que reúne a unas cuantas organizaciones, que bueno, y que ha demostrado un poder de convocatoria importante en los 8 de marzo, si se habilita ese análisis de determinados artículos como habilitó FUCWAN, ¿no? Se podría hacer con otros aspectos del contenido de la ley también, en definitiva, o sea, podría quedar de lado ese hecho de ir contra toda la ley. Por supuesto, sí, podría quedar, porque todos fuimos con la idea de consensuar, así como las feministas aportaron los artículos que les parecía interesante conservar, estaba abierta la posibilidad de que otras organizaciones que conocieran de la materia aportaran, ¿no? Nosotros, claro, en cuanto a lo estudiantil, nosotros queremos ir contra todo el apartado de educación. Claro. Y si les tenemos, vamos contra todo el apartado de seguridad y todo lo que nos compete a los estudiantes. Entonces, no tenemos mucho que aportar por ahí en qué conservar. Pero sí hay organizaciones de trabajadores que podrían decir, bueno, me interesa conservar tal cosa o tal otra. Claro. Que eso no ocurrió, ni la mesa llevó el debate para ese lado. Era lo que se proponía desde las organizaciones sociales. Claro, pues el espíritu debería ser, bueno, cedemos en esto de que se vaya contra toda la ley, ¿no? Que eso no, seguimos todos. Claro, nos ponemos a analizar, pero del otro lado, que se mantiene del extremo, que es ir contra solamente 116 artículos que ha definido el PIT-CNT, también ceder para incluir más artículos. Claro, nosotros cuando expresamos nuestra posición íbamos por ese lado, nos pusimos firmes en cuanto a nosotros podemos ir contra toda o contra toda menos algunas cosas, eso lo podemos apoyar sin problema. Lo que no podemos ir nunca es con la postura del oportunismo, porque estamos contra el Poder Ejecutivo y el oportunismo, y no podemos llevar adelante el articulado del PIT-CNT, porque es muy breve, porque no toca las cosas más graves de la ley, porque deja muchísimas cosas afuera. Entonces, ese articulado nosotros no lo podemos llevar. Tuvo el apoyo de la FEU, de dos de las organizaciones más grandes que ahí se estaban presentes, y fueron quienes trancaron la discusión en el intersocial y llevaron a que esa idea original que teníamos todos de salir el domingo con un consenso de ahí, claro, no se pudiera concretar y tuviéramos que postergarlo para mañana. Para no discutir o hablar solamente de números, de cantidad, ¿se podría dar algún ejemplo de cosas que podrían quedar afuera? Porque en definitiva acá lo importante es mostrarle a la gente de qué contenidos se van a plantear a anular o a mantener dentro del panorama de lo que es la LUC. Por ejemplo, los colectivos feministas que plantean mantener el agravamiento de leyes por delitos sexuales o el acortamiento de plazos por adopciones. Ahí estamos hablando de temas concretos, Federico. ¿Se puede dar algún ejemplo de cosas que quedarían afuera con lo del PIT-CNT? ¿Cosas que quedarían afuera con lo del PIT-CNT? Con los... ellos, sin ir más lejos, algo muy grave de la propuesta de ellos es que no van contra todo el apartado de lo que es la parte de empresas públicas, habilitando a, en el caso de ANCAP, claro, a esta desmonopolización de lo que es la importación de combustible. Entonces, eso lo entendemos gravísimo. Claro. El PIT-CNT tuvo una discusión interna porque no le salió gratis resolver eso, porque se imagina que los funcionarios de ANCAP están totalmente en contra de esta posición. Claro. Entonces, la discusión interna al PIT-CNT le costó y ahora le está costando también sacarla para afuera, porque adentro podrá haber ganado esta posición dentro de la mesa del PIT-CNT. Pero afuera también, cuando se enfrenta al resto de organizaciones sociales, es cuando tiene que trasladar su posición al pueblo. Claro. Y tampoco le está saliendo fácil, porque a la interna los propios trabajadores le hicieron el peso, porque no fue gratis para el PIT-CNT sacar estos 56 artículos. Y afuera, bueno, las organizaciones sociales estamos diciendo, esto no, hay muchas cosas acá que tenemos que eliminar, por más que ustedes no quieran. Claro. Hubo, para redondear por hoy, Federico, otro aspecto de la discusión, que es un tema que debe estar en el debate abierto también en estos tiempos, más que nunca, que es sobre la representatividad de opiniones, ¿no? Y de los colectivos, para quién pesa más, desde dónde pesa más, si es porque pone la plata, si es por el nombre, por la historia, en fin, eso estuvo presente en la discusión, ¿no? La FEU nos lo planteó directamente apuntando a nosotros. Y no lo voy a citar textual porque no, tal vez le erren sus palabras concretas, pero sí en la idea de lo que dijo el secretario de Asuntos Internos de la FEU, Asuntos Gremiales, dijo algo así como, a mí me cuesta creer que la opinión de la FEU con la cantidad de centros de estudiantes que tenemos afiliados pese lo mismo que la Frente Estudiantil Antiimperialista. Entonces, a lo que la propia gente le respondió, y esto va también para el PIT-CNT, que podrán tener un sello muy grande, que podrán tener un nombre con mucha historia, que nadie le dice que no, eso se la claro. reconoce. Lo que sin duda todos los que estábamos presentes ahí sabíamos es que por lo menos de los últimos 15 años en las calles esos sellos no se vieron. En las luchas de esos sellos no se vieron, y sí estaba la militancia de todas las organizaciones pequeñas que estábamos del otro lado, del lado de afuera de la mesa. Entonces, cuando quisieron correr por el lado de la representatividad, la propia gente no se lo permitió, no fue necesario ni que nosotros respondiéramos, igual lo hicimos, pero la propia gente ya respondió claramente indicando que por ahí no iba la discusión, claro, porque si íbamos a hablar de luchas, ellos no estaban. Por lo que sabemos también, por ejemplo, ese debate generó una respuesta desde integrantes de la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida, que les ha tocado ser protagonistas en los últimos años de luchas por estos temas, la ley de riego, por ejemplo, donde no se vio a la presencia decisiva del PIT-CNT y de la FEU, por ejemplo. Habrá excepciones, pero con toda la fuerza que se supone que podrían desplegar, no se vieron en esas batallas. En esas batallas, en lo que fue la ley de riego, en lo que fue la batalla contra la privatización de clínicas y en varias otras, como mucho habrá aportado alguna agrupación que directamente le afectaba y entendía que era necesario participar, pero en el general, tanto la FEU como el TICNT fueron más asumiendo una función de bomberos tratando de apagar el incendio para que no afecte al gobierno progresista, que de apoyar las luchas populares. Entonces, quienes estábamos ahí presentes lo teníamos claro y así se les expresó. Es decir, en las luchas no estuvieron. Entonces, no vengan a poner, miren qué grandes que somos y qué nombre que tenemos, porque después a la hora de poner gente en la militancia, son esas organizaciones chiquitas que según ellos no tienen representatividad, que son las que están trabajando. Bien, Federico, quedó citada la intersocial para mañana miércoles, ¿no? ¿Es en Fugban de vuelta? Sí, quedó para mañana, a ver si se logra avanzar en el tema del articulado contra el que se iría en el caso de la parcialidad. En sí, la idea de que sea para mañana es como para darle al presidente un par de días para que lo traslade de vuelta. Claro, mañana se reúne el secretariado del PIT-CNT. Claro, vamos a ver qué resolución sale. Nosotros, según nuestro análisis, entendemos que no va a variar demasiado. Entonces, bueno, hay que ver qué se plantea mañana y cómo se sigue. Pero nosotros planteamos claramente, hay varias organizaciones que van en la misma línea, que con el articulado del PIT-CNT no vamos a ningún lado. O vamos contra todo o empecemos a hacer un desglose de artículos que son positivos para conservarlos. Bien. Y bueno, habrá que someterlo a la discusión pública, ¿no? El PIT-CNT no puede venir a decirnos, o puede intentarlo, pero le va a ir mal, de que hay que sostener la desmonopolización de la importación de combustible. Lo puede intentar, pero no creo que le vaya a ir bien. Federico Díaz, del Frente Estudiantil Antiimperialista, gracias por estos minutos. Veremos mañana qué novedades surgen, Federico. Gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo. Chao.